Hola y bienvenidos a Radio Virtual, el podcast número uno del metaverso. Soy Alex Medellín y hoy, en nuestra edición especial de Orígenes, les voy a contar cómo y por qué llegué aquí. La semana pasada estaba en el sistema planetario Boran, a 150 años luz de la Tierra. Estaba minando diamantes de un asteroide en el anillo que rodea a Boran A2, un pequeño planeta que gira alrededor de esa estrella. Después de unas horas recolectando este precioso material, comencé mi viaje de 80 años luz para vender mi cargo en una estación espacial en la nébula de Orión. En el camino, unos piratas me interceptaron y comenzaron a disparar. Tenía miedo, jamás había tenido tanto dinero en mis manos. Si conseguía esto, me haría rico, pero si no, perdería semanas de trabajo y, peor, mi nave. Pero los piratas harían todo para robarme. Mis manos comenzaron a temblar y sentí sudar en mi frente. La persecución duró como 15 minutos. Mi nave ya estaba cerca de explotar, pero logré evadirlos. Y al llegar a mi destino, cuando vendí los diamantes, sentí una satisfacción indescriptible y respiré. Estaba nervioso. Me quité mi Oculus Rift, un casco de realidad virtual, y dejé en el fondo el juego, contemplando la distante estrella desde la cabina de mi nave. Sí, esto pasó en un videojuego. Jamás había sentido algo así. Estaba tan metido en la realidad virtual que sentía el peligro de explotar en cualquier momento. En ese momento me di cuenta de algo que ya sabía. La realidad virtual será algo gigante, revolucionario. Quizá ese día no salí de mi cuarto, pero nadie me va a quitar la experiencia de evadir piratas espaciales en una estrella años luz de distancia de la Tierra. Se sintió real, y en cierta forma, lo fue. Virtualmente real. ¿Pero cómo llegué aquí? ¿En dónde nació mi amor por la realidad virtual? Ese amor es tan solo una de las formas que se manifiesta el amor que le tengo a la tecnología. En cierta forma, esta historia comienza antes de que yo naciera. Mi padre es publicista y llevaba años trabajando como director creativo en una agencia llamada Augusto Elías. Cuando mis padres consideraron tener un hijo, él decidió embarcar su propia agencia para poder pasar más tiempo conmigo. El señor Elías quería mucho a mi papá y en agradecimiento al tiempo que trabajó con él, le regaló una herramienta que consideró necesaria para el éxito de la nueva agencia. Era una computadora, una Macintosh LC2. De cierta manera, yo llegué a la vida de mis padres acompañado de una computadora. Esta computadora le dio lo que necesitaba, ya que él era creativo, no era diseñador, pero aprendió a usar un nuevo software de ese momento llamado Photoshop e Illustrator. Y así es como empezó una pequeña agencia, acompañado solamente por mi madre, la ejecutiva de ventas. Mi padre se volvió admirador de Steve Jobs, al que agradecía parte de su éxito por haber inventado este computador. Eventualmente, se compró una PowerBook de Apple para poder trabajar desde casa. Recuerdo esperarlo con ansias para que me prestara su compu y poder jugar. Nunca me consideré un gran gamer. Mi primera consola de videojuegos vino hasta muy tarde en mi vida, mucho después que la mayoría de mis amigos. Siempre me decepcionaba lo limitados que eran los videojuegos. Yo quería más. Recuerdo el sonido de conectar la compu a internet y jugar un poco. Recuerdo visitar páginas, foros, no sé, estaba enamorado del internet. Aprendí a armar y desarmar computadoras, aprendí cómo funciona el software, el hardware. Empecé a correr juegos de computadora como Half-Life, RuneScape y lo que sea que mi Mac pudiera correr, pero no era suficiente. Sabía que necesitaba Windows para poder jugar otras cosas, pero mi padre jamás me compraría una. Siempre había visto a las PCs como enemigas, se burlaba de ellas. Entonces, aprendí a armar una Mac. En prepa, trabajé para comprar componentes y armé una computadora y de manera legalmente gris, le instalé el sistema operativo de Macintosh para enseñarle a mi padre. Sin que él se enterara, instalé Windows en esta computadora para jugar otras cosas. A partir de ahí, mi relación con los videojuegos mejoró muchísimo porque en computadora podía modificarlos. Podía instalar lo que se llaman mods y texturas. Podía hacer que el juego fuera verdaderamente mío. Esto me llevó a querer aprender a programar y a modelar en 3D. Paradójicamente, mi vocación nunca fue en las computadoras, fue el cine. Pero gracias a las computadoras y los tutoriales en internet, aprendí a editar desde la secundaria. Para prepa ya sabía hacer diseño sonoro y corrección de color. Todo lo que quería saber, y que de verdad era mucho, estaba a unos clics de distancia. En ese sentido, estoy de acuerdo con el autor Sorrentino, que escribe en un artículo que llamar nativos inmigrantes digitales a los usuarios no es suficiente. Yo me considero, en palabras del propio Sorrentino, un power user. Y me fascina intentar estar siempre al borde de lo nuevo de la tecnología. Por eso, cuando me enteré de la realidad virtual, estuve siguiendo las noticias al respecto durante años. Trabajé mucho para poder comprarme mi propio visor, y déjenme decirles, valió la pena completamente. Y no solo por los videojuegos. He usado con ballenas, he aprendido a preparar decenas de bebidas en un curso de bartender, he armado y desarmado coches con un nivel de precisión increíble, he visitado las pirámides de Giza, la Capilla Sixtina, la Torre Eiffel, entre muchas otras cosas. Todo esto sin salir de mi cuarto. Hoy tengo un sueño de poder eventualmente desarrollar narrativas virtuales, porque creo que ahí está el futuro. Sigo queriendo hacer cine, pero también quiero llevar la agencia de mis padres para desarrollar publicidad en realidades aumentadas y virtuales. Me fascina intentar imaginar el mundo en realidades alternativas. He leído mucho, mucho, sobre el internet y la tecnología. Hay autores como Lanier y Morozov que argumentan que no vamos a una utopía digital, sino todo lo contrario, nos dirigimos a una distopía. Cosas como la censura, el espionaje digital, los gobiernos autoritarios que usan la tecnología para reprimir. En fin, al final, ellos tienen buenos argumentos, y en cierto sentido tienen razón, pero también creo que se equivocan en algunas cosas. Eso creo que es a lo que se refiere Neil Postman como una negociación faustiana. No todo es negro ni blanco, la tecnología da y también la tecnología quita. En fin, al final de cuentas, intento mantener una visión realista de la tecnología y el internet, pero dentro de mí hay un niño ilusionado por ver hasta dónde vamos a llegar con la tecnología, que es parte intrínseca de mí. Bueno, me despido, porque tengo que planear mi siguiente viaje interestelar. Hasta la próxima. Este episodio fue escrito y editado por Alejandro Medellín. Los textos citados fueron 5 Things We Should Know About Technological Change, de Neil Postman, The Mystery of Digital Natives' Existence, Questioning the Validity of the Prenskin Metaphor, de Pascualina Sorrentino, Making New Media Make Sense, del libro Personal Connection in the Digital Age, de Nancy Veyman, You're Not a Gadget, a Manifesto, de Janon Lanier, y The Dead Illusion, de Eugenie Morozov.